Sí, es cierto que nosotros, que muchas veces el hospital municipal necesita que se le adelante algunos apoyos. El hospital de nuestra ciudad no es municipal, es provincial, ¿no? Depende de la provincia de Buenos Aires, entonces no es algo que dependa del municipio. Pero también es cierto que muchas veces para el pago de algunos honorarios médicos, el municipio ha aportado, ¿no? Y luego la provincia ha intentado reintegrarlo de alguna manera. Esa situación, desde el cambio de gobierno, en la actualidad no se nos ha dado, no la hemos podido aceitar, esto de que el municipio aporte y que después el dinero se reintegre de alguna manera. Pero bueno, sumado a que en estas situaciones de crisis, que como cada uno de los vecinos de Cañuela, de Lobos y de todo el país la están sufriendo, también la sufren los municipios, hace que a veces cuentes con menos recursos porque las municipalidades recaudan menos y porque, bueno, todo esto es un círculo negativo que repercute en lo económico, hace que también nos hubiéramos dificultado en llegar a aportar desde el municipio con la totalidad de los fondos que siempre les pasábamos al hospital. Y en esta oportunidad hemos reasignado partidas para parte de esos fondos y una parte pequeña la vamos a poner desde la planta política, una iniciativa que tuvo el intendente y que muchos funcionarios lo fuimos acompañando. ¿Qué significa, para que se comprenda y lo entienda el oyente que está del otro lado, cuando hablamos de la planta política, ¿a qué se refiere? A intendente, secretario, a algún director, digamos, los funcionarios que entramos, que somos convocados por el intendente para acompañarlo en su gestión y que nos iremos con su gestión, ¿no? Sí, básicamente intendentes y secretarios y algún director del municipio. Uh-huh. Pero, a ver, primero, que la verdad que es una decisión que está en la órbita de lo personal, ¿no? Acá a cual decidirá y decide, como vos, como cada vecino de Cañuela o como cada uno de los vecinos, a veces decide comprar una rifa con alguna institución, colaborar con otra, digamos, lo dejamos en esa órbita. Porque te voy a ser honesto y no le voy a esquivar al bulto la pregunta. Tanto mi persona, y lo hemos charlado con el intendente, con quien compartimos el criterio, nosotros reivindicamos la remuneración del funcionario público, ¿no? Nosotros no somos cuidadosos de no caer en la demagogia de que el funcionario no deba cobrar o que el funcionario no deba percibir, digamos. Yo entiendo lo que muchas veces esto provoca en muchísimos vecinos y personas que les cuesta llegar y demás. Pero nosotros lo que repudiamos con fervor es la corrupción, el funcionario que no cumple con su tarea, el que se la juega a chanta. Ahora, el funcionario que hace su trabajo, nosotros vemos que debe tener mínimamente protegida su remuneración, porque si no la función pública queda para algunos pocos, ¿no? Queda o para el que no tiene problema de plata o para el que se busca la plata de otro lugar y pueda hacerlo. Y si no, la persona la persona de bien que necesitaría ese sueldo para estar en la función pública dice no, si yo no voy a cobrar, no lo puedo hacer y me quedo en mi trabajo. Entonces, también, sin que me lo hayas preguntado, me siento la obligación de decir esto porque no le quiero esquivar al bulto, ¿no? Sí, ahora, indefectiblemente va a ser una pregunta, sí. Sí, esto no quiere decir que como ciudadano, digamos, bueno, sí vamos a aportar un porcentaje hasta llegar este mes y veremos el mes que viene si hace falta otra vez y si la cosa se normaliza, si las recaudaciones vuelven a subir, seguirá todo por el curso normal. Mientras tanto, hacemos un esfuerzo, como está haciendo un esfuerzo o un aporte, como está haciendo la gran mayoría del pueblo argentino, digamos, ¿no?, en esta situación. Pero pasa por ahí, pasa por una actitud de colaboración, ¿no?, desde ese lugar. No sé si soy muy claro, pero tenía necesidad de comentarlo. Sí, no, por supuesto. ¿Se puede saber qué monto o esto también queda a expensa de cada uno de los funcionarios? No, queda a expensa de cada uno de los funcionarios, pero nuestra idea es ir cubriendo lo que no podemos juntar, lo que no llega de las arcas municipales, ir integrando con los funcionarios, poner la diferencia, como quien dice, ¿no? Y eso varía porque no todos los meses el hospital necesita la misma plata y demás, pero bueno, en algunos repercutirá de un 5, un 10, un 15%, bueno, se verá en el haber de cada uno, y es muy, le vuelvo a decir, como es algo personal, no es que dijimos, tomamos la medida, se le descuenta el sueldo el 10%, el 20, el 15, el 1, no tomamos esa medida, ¿se entiende la diferencia? Uh-huh. Sí. Hemos hecho una invitación a que el funcionario que quiera lo aporte, como tantas veces lo hacemos durante todo el año, ¿no? Sin ánimo de puntualizar, claro, pero han tenido que en algún punto entrar en algún tipo de debate puertas adentro de justamente esto que vos decías, me gustaría aclarar lo que tiene que ver con los honorarios de aquel que trabaja en la función pública y demás. ¿Fue motivo puertas adentro de algún tipo de reflexión? Nosotros la tenemos, cuando digo nosotros, muchas veces, a mí no me gusta hablar por Jorge, por nuestro intendente, porque siempre digo que él habla y se defiende solo, pero cuando hablamos puertas adentro, a ver, hablamos lo que te decíamos recién, nosotros creemos que el funcionario debe estar remunerado acorde a su función, ¿no? Y debe ser protegida esa remuneración. Ahora, esto no quiere decir que como persona no digamos, che, bueno, vamos a aportar a tal lugar, a tal otro. Yo creo que quiero hacer esa distinción. Para mí no es que el funcionario no tiene que cobrar o tiene que estar a donoren o alguna cuestión así. Y políticamente es incorrecto lo que estoy diciendo, porque sería más simpático, más cuando me llamás por lo que me llamás, sería por ahí más simpático hacerme el sote y decir, sí, aportamos un porcentaje de nuestro sueldo para pagar los médicos del hospital y quedaríamos todo bien. Pero la realidad es que no nos interesa mucho esa actitud, que a veces es linda con lo demagógico, y a veces esconde o es la puerta de entrada para otras cosas, ¿no? Nosotros reivindicamos en nuestro municipio mucho lo que es la transparencia y la honestidad. Y a veces tenemos miedo que detrás de aquellas personas que pueda venir a la función pública y no necesite cobrar, lo haga porque tenga otra finalidad, ¿no? Y no que sea aportar lo mejor que tenga para su comunidad, a su pueblo. Con respecto a si hubo debate puertas adentro, fue una decisión que le liberamos mucho a la conciencia, a las ganas y a las posibilidades de cada uno de los funcionarios. Todos pensamos más o menos en el equipo lo que les estoy comentando, y cada cual fue decidiendo acorde su conciencia. Estamos dialogando con el secretario de Gobierno de la Ciudad de Lobos, Pablo Jasper. Ya que te tengo, te aprovecho y te pregunto, ¿cómo están llevando en términos de protocolos sanitarios y demás la pandemia, y en qué situación están hoy en Lobos? Mira, la realidad es que estamos haciendo un esfuerzo terrible desde todos los sectores que están involucrados en esto, que es el municipio, la gente del hospital, el círculo médico, las clínicas privadas, la policía, todo el servicio del SAME, voluntarios, bomberos, y conjuntamente sumado el esfuerzo de cada uno de los vecinos que están acatando el aislamiento y soportando la tragedia, diría, de no poder salir a trabajar y no juntar dinero, pero bueno, entendiendo que era la única herramienta que tenemos posible y real para evitar la propagación del virus. En lo que respecta a eso, nuestra ciudad contó con un solo caso positivo y que ya está dado de alta, un caso que fue totalmente encapsulado, digamos, y bien cumplida las normas de aislamiento. Pero bueno, esto, vos lo sabés bien, es muy dinámico, y lo que pasó hasta hoy es una situación, y en 10 minutos te puede cambiar totalmente el panorama, ¿no? El virus se manifiesta de manera muy, muy dinámica, muy repentina, y lo que hoy parecería ser que en Lobos estamos bastante libres de circulación del virus, no lo sabemos, porque a las 24 horas nos pueden empezar a confirmar casos, y te pueden confirmar de a uno, de a dos, de a tres, de a cuatro o de a 10. Y eso es una posibilidad, ojalá nunca suceda, pero somos muy prudentes al hablar. Tal es así que, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos habilitó a nosotros las salidas recreativas, ¿no? Uh-huh, sí, claro. Nosotros, sin embargo, no las habilitamos desde el municipio por esta razón. Entendemos que estamos bien, pero que no sabemos, no tenemos a ciencia cierta la realidad del virus en nuestra ciudad. Te puedo decir oficialmente que no tenemos casos de COVID positivo, pero sabemos que esto puede cambiar en un minuto, y también hemos entendido que si la gente de nuestra ciudad no está pidiendo salir, no está pidiendo salir para trabajar, no más que para la actividad recreativa, que es lo que está necesitando. Entonces estamos viendo de qué manera podemos ir solicitando flexibilizaciones en materia de actividad comercial, industrial y y de servicios, que es lo que realmente está necesitando la economía, ¿no? Balanceándonos entre esos dos puntos, entre la necesidad de cuidarnos del virus y la necesidad de generar un tipo de actividad que pueda hacer mover un poquito la rueda de la economía, que nos tiene preocupado las dos cosas en partes similares. La última, justamente en esa línea, ¿han elevado algún tipo de pedido a la provincia con respecto a motorizar el funcionamiento, aunque sea parcial, de algún sector del comercio? ¿Y se puede saber cuál? Sí, hemos hecho un planteo bastante integral. Nosotros hemos hecho un planteo de pedir la flexibilización de todas aquellas actividades que nos permitan distanciamiento social, ¿no? Y ahí incorporar todas. ¿Por qué hacemos este razonamiento? Porque a medida que se fueron liberando actividades, nosotros vemos que en nuestra ciudad hay un mayor circuito de gente que circulando, ¿no? Y entonces vemos que la circulación del vecino es una realidad. Y todos tienen un motivo, habrá algún porcentaje que no, pero todos tienen un motivo. Entonces, si vamos a convivir con esa circulación, queremos que también se pueda ir incorporando más actividad económica comercial, siempre y cuando se permitan las medidas de aislamiento y preventiva, ¿no? Entonces, aquella actividad que no te permita un distanciamiento de menos de 2 metros, no la hemos pedido. Toda aquella que te permite un distanciamiento de menos de 2 metros, hemos pedido que se habilite, obviamente después regulando horarios y otros tipos de protocolos, ¿no? ¿Tienen algún tipo de, no digo una respuesta oficial, pero un primer ensayo de respuesta o todavía nada? Nosotros, bueno, con respecto a la primera liberación, nos habilitaron todas esas actividades, la que salió a la disposición 524, y con respecto a esta segunda que estoy hablando, nos ha ido pidiendo información al gobierno de la provincia, detalles de algunas pymes y algunos comercios, como para ir, hemos tenido un feedback, hemos unido vuelta entre lo que proponíamos, nos han pedido, estamos acompañando, así que esperemos que la provincia nos dé una respuesta pronto. Sabemos todo lo difícil y complejo que es esto. ¿Me puede dar un ejemplo, digo, dos ejemplos con respecto a esta idea que le transmitieron a la provincia, digo, del distanciamiento? ¿Qué tipo de comercio? Por ejemplo, comercio cualquiera. Un comercio en donde esté el comerciante, donde haya una persona cada dos metros cuadrados en el lugar y que haya 2 metros de distancia entre cada uno, con barbijo, medidas de higiene, desinfección y demás. Una actividad que por ahí no vamos a solicitar hoy es aquella que, por ejemplo, no sé, un masajista, ¿no?, que tiene que trabajar sobre el cuerpo de la persona y no se permitiría la distancia de 2 metros y medio. Y también no hemos incorporado algunas actividades de índole deportiva porque también facilitan la propagación del virus, según nos asesora el equipo multidisciplinario que tenemos acá. Se entiende la lógica, ¿no? Clarísimo. La actividad que se pueda mantener el distanciamiento social, la pedimos, la solicitamos, y siempre con carácter preventivo y revisable. Ahora, donde vemos que la cosa no funciona, que los comercios no acatan y que la gente no entiende de qué se trata, volveremos para atrás, no nos va a temblar el pulso.